Todo comenzó en Londres, donde tres amigos compartían piso. Se trataba de los hermanos Mark y David Knopfler, junto a John Easley. Mark Knopfler trabajaba como maestro de escuela, David era asistente social y John trabajaba en una tienda de discos. Su situación económica no les permitía demasiadas alegrías. A ellos se solía reunir su amigo Pick Withers, quien era el único que estaba introducido en el mundo de la música. Poseía experiencia como músico tras haber participado en algunos grupos. Acaban de escuchar So Far Away, mi nombre es Israel Bagundo y así iniciamos especiales musicales. En 1977, Pick y Mark decidieron crear un grupo. Pick sugirió el nombre de Dire Straits, que era algo así como Situación Límite. Junto a los cuatro componentes del recién creado grupo consiguieron reunir el dinero para grabar una maqueta. En ella cuatro temas, Wild West End, Water of Love, Secret Loving y Sultans of Swing. Escuchemos el tema Water of Love. Yes, I need a little water of love. I've been too long lonely and my heart feels pain. Crying out for some soothing rain. I believe taking up. Yes, I need a little water of love. Water of love, deep in the ground. But there ain't no water here to be found. Someday, baby, when the river runs free, it's gonna carry that water of love to me. Once I had a woman I could call my own. Once I had a woman, now my woman she gone. Once there was a river, now there's a stone. You know it's evil when you're living alone. Están escuchando el especial de Dire Straits. Cuando un conocido DJ de una emisora de radio en Londres decidió poner la maqueta en su emisora, la reacción de la audiencia fue increíblemente muy favorable, lo que obligó al DJ a seguir emitiendo la música de los Knopfler y compañía. Entre los oyentes de la emisora se encontraba un conocido manager de Phonogram, a la búsqueda de nuevos talentos, quien no descansó hasta que consiguiera que dos Dire firmen un contrato con su compañía. El mismo representante de Phonogram les presentó casi de forma inmediata a una representante para sus conciertos. Ahora escuchamos el tema Wild West End. out to Angelou Chase for my coffee beans. Checking out the movies and the magazines. A waitress, she watches me crossing from the Barracuda. I get a pickup for my steel guitar. I saw ya walking out now, Chef's Berry Avenue. Excuse me talking, I wanna marry you. This is 7th Heaven Street. Don't you seem so proud? Just another angel in the crowd. And I'm walking in the Wild West End. Walking in the Wild West End. Walking with your wild best friend. Now my conductor saw the number 19. She was a honey. She was a honey. Pink toenails and hands all dirty with the money. Greasy, greasy, greasy hair. Easy smile. She made me feel 19. It's a man's world. All the money go down. Duck inside the doorway. Duck to eat. It just ain't no way. You and me, we can be walking in the Wild West End. Yes, I saw the DJ, he say, here's Mandy for you. Feel alright, seeing her do that stuff. She's dancing high and I'm moving by. The close-ups can get rough. Ya con una firma discográfica que los respaldara, los Dire Straits actuaron como teloneros del grupo norteamericano Talking Heads en su gira por Gran Bretaña, lo que les permitió tener experiencia y darse a conocer entre el público. Entre todas las notas del grupo destacaron las de la guitarra de Mark Knopfler, quien nos obsequió con sonidos extraordinarios entre el blues y el rock. Ahora escuchemos el tema Down to the Waterline. You remember we used to run and hide in the shadow of the cargoes. I'd take you one time, we're counting all the numbers down to the waterline. When neon misses on the dog leaf stairway, friends kisses in the darkness. Up comes a coaster, fast and silent in the night. Over my shoulder, all you can see are the pilot. No money in our jackets and our jeans at all. Your hands are cold, but your lips are warm. Están escuchando el especial de Dire Straits. En marzo de 1978, los Dire Straits publicaron su primer álbum, titulado de forma homónima y grabado entre el 14 de febrero y el 8 de marzo de ese mismo año. Poco después comenzaron a hacer conciertos en solitario, incluso fuera del Reino Unido. Por desgracia, las ventas del disco no fueron demasiado elevadas. Un año después grabaron Communique, su segundo álbum en la discografía de Dire Straits y desgraciadamente el menos vendido del grupo. Para compensar sacaron Making Movies, una vuelta al rock clásico con temas más fuertes. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos Romeo and Juliet. Juliet.